El sello londinense Foo Records quiere ser una alternativa a la industria discográfica. Su propósito es ofrecer música gratuita bajo licencia Creative Commons y desde junio del año pasado han sacado un buen número de lanzamientos e incluso un recopilatorio con las canciones más populares del sello. Canciones como esta Bruised and Battered Sister, con la que se abría dicho recopilatorio y con la que abrimos la edición de hoy de Intangible 23. Sus autores son la banda A Blossom Fell, un sexteto también de Londres que destaca por las armonías vocales de sus tres cantantes, con un estilo que puede remitir al soul o al funk. Pero en una canción como esta también tienen sus oportunidades para brillar el resto de integrantes, ya sea por la melódica línea de bajo, por la agresividad de la guitarra o por la hiperactividad de la batería. Y hemos extraído esta canción, Bruised and Battered Sister, del álbum Soul Drop, el que fuera el debut de este grupo, A Blossom Fell, y también el primer lanzamiento de Foo Records. Y podemos adelantar ya que A Blossom Fell están grabando su siguiente álbum. De nuevo nos remitimos al catálogo de este sello británico, Foo Records. Extraemos de ahí la segunda referencia de nuestra selección musical de hoy en Intangible 23 en todo radio, con la canción Chofering de Renford Hoof. Thank you. Renford Hoof grabó este disco en 2006. La cuestión es que por aquel entonces no tenía ningún contrato con sellos de la industria y no es que el disco se quedara en un cajón, pero casi. Simplemente estuvo disponible por un periodo muy limitado para su escucha en internet. Hace poco sí que se produjo un lanzamiento con todas las de la ley de este álbum, cuyo título todavía no he dicho, The Good Mud Underfoot, algo así como el buen barro debajo del pie o de los zapatos. Entonces tenemos que reseñar que este cantautor, Renford Hoof, tiene numerosas facetas creativas y proyectos dentro del mundo de la música. Él es uno de los integrantes de la banda que escuchábamos hace unos minutitos, Blossom Fell, y también el fundador de este sello, Foof Records, que publica tanto el álbum Soul Drop de Blossom Fell como este lanzamiento tardío de The Good Mud Underfoot del propio Renford Hoof. Y no para ahí la cosa, también toca con bandas como Devil Say Dance y colabora en la creación de bandas sonoras con el proyecto Carbon Code. Y después de hacer esta pequeña introducción al catálogo del sello londinense Hoof Records, vamos con nuestra primera sección fija de los lunes, la dedicada a versiones. Hoy terminaremos de revisar el disco Campeón toca a Champion Jack Dupree, en el que John Andersande rinde homenaje no solo a ese pianista de Nueva Orleans, Champion Jack Dupree, sino también un poco a todo el blues clásico. De ahí que una de las versiones escogidas sea de esta canción, Ain't Nobody's Business If I Do, a nadie le importa si lo hago, compuesta por Porter Granger y Everett Robbins. Sunday, uncovering all the mundane world in that is best now. If we can do. Just my hand, take an ocean. I'm gonna go right down to jump to the ocean. Well, you know, but it's best now. If we can do. Cause I'm three. Cause I'm 3 times 7. Oh yeah, I'm an next to everyone. Well, you know, but it's best now. If we can do. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. A lo largo de las últimas semanas hemos ido escuchando 4 de los 7 cortes de este álbum de versiones. Campeón toca a Champion Jack Dupri, un nuevo lanzamiento del artista John Andersande con el sello Grabaciones de Tripa. Y la versión de hoy, la última, insisto, que escuchamos en el programa de este disco, se titulaba Ain't Nobody's Business If I Do, una composición de Porter Granger y Everett Robbins. Granger había tocado con Bessie Smith y esa gran reina del blues fue de las primeras en popularizar la canción. Y creo que este arranque del programa de hoy ha sido razonablemente calmado. Eso va a cambiar ahora. Tenemos preparado un shock sensorial, una breve y potente canción de los Stratosonics. Se titula Assholes. La semana pasada, en nuestra charla con el colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com, comentábamos que el sello británico Fwonk no se centra solo en la electrónica. También publican discos de rock and roll, principalmente los de esta banda, los Stratosonics. El suyo es un rock and roll cavernícola con una batería atronadora, unos riffs de guitarra reciclados en muchos casos, pero tocados con tanta distorsión que uno hace la vista gorda, y con un cantante que parece emplear un megáfono o algún otro método para distorsionar su voz y recita letras provocativas. Esta canción, Asshole, está dedicada a todos los caraculos del mundo, con perdón, y va acompañada de un videoclip muy adecuado. Si lo encuentras en internet, entenderás enseguida a lo que me refiero. Resulta que los Stratosonics han publicado todo su material con este sello, F-Wonk. Eso incluye dos breves discos y un single. Astro Bastards and Assholes era el álbum del que está sacada esta canción, y un lanzamiento de 2012 que presenta, dentro de lo que cabe, un cierto refinamiento respecto al disco de debut de los Stratosonics, que era más cacharrero todavía. Y esta es la banda de Dirk Gusek, Temple Harness y Matt Leugels. Seguimos, nos vamos a poder relajar un poquito ahora con una de las nuevas canciones de la banda Fire to the Stars. Esta se titula Sunday. Thank you. Hoy es lunes, no domingo, que más quisiéramos, pero así se titulaba esta canción de Fire to the Stars, Sunday. Es uno de los nuevos temas que han incorporado a la versión ampliada de aquel single Keep You Safe, que los dio a conocer y que ahora se ha convertido en un EP del mismo título, con 5 canciones en total. Y ya sabes que Fire to the Stars es un sexteto cuyos integrantes provienen de 2 puntos bien distantes del globo, Melbourne y Estocolmo. El sello catalán La Gramola es el encargado de publicar este EP de Fire to the Stars. Y la siguiente es una banda argentina que nos recomendaron 2 buenos amigos. A ellos va dedicada esta canción, Vals Granjero, de los hermanos Mackenzie. Just se ha dicho que la música de los hermanos Mackenzie se ubica en el punto en el que un cuento de hadas se convierte en pesadilla gótica. Y más o menos esa sensación siempre está presente en sus canciones. Esta era Vals Granjero, de su EP 2009. Por aquel entonces esta banda argentina no tenía demasiado tiempo de recorrido. Se habían juntado por primera vez a finales de 2008. Y el proyecto partió en un primer momento de los hermanos Cecilia y Nacho Sornogas. Su apellido no es Mackenzie, por tanto, pero sí que son hermanos. Y luego ya se les sumaron otros músicos. Si recuerdas, el miércoles de la semana pasada tuvimos un monográfico dedicado al sello portugués de reediciones Golden Pavilion. Vamos ahora con una canción que se nos había quedado un poco descolgada. Se titula Still a Rambler y la firma Yves Rakotomalala. Se matan Encore se hizo originalmente una tirada de 200 copias nada más. Por eso le debemos al sello portugués Golden Pavilion poder escuchar esta música, porque han sacado una reedición en formato vinilo muy fiel al original y también porque han colgado el disco en el archivo de la música libre. Hicieron una selección de su catálogo que han difundido de esta manera y en eso nos centramos en nuestro monográfico del pasado miércoles. Y escuchando a Yves Rakotomalala cantando en inglés, pues se refuerza la conexión que podemos establecer entre la música de este artista de Madagascar y la del supergrupo Crosby, Stills, Nash and Young. Luego ya sabes que una cara del disco está dedicada a canciones en francés. Hay esa alternancia lingüística. Y de regreso a Latinoamérica nos topamos con la banda de Costa Rica, Los Wilderness. Escuchamos a continuación el que ha sido el single de adelanto de su primer álbum, Ella usaba vestidos. Ella usa vestidos para pasear, inclusive los viste para ir al mar, ir al mar, ir al mar, ir al mar. Ella tiende a vestirlos para matar, en efecto los viste para mutilar y matar, y matar, y matar. Desenterrar amigos y matar, descuartizar enemigos. Oh, oh, oh. Luces, es que hay tantas luces por apagar, por apagar. Es que hay tantas luces, es que hay tantas luces por apagar, por apagar. Recuerdo un vestido azul entre flores de color violeta. Usa vestidos para pasear, inclusive los viste para ir al mar, ir al mar, ir al mar, ir al mar. Ella tiende a vestirlos para matar, en efecto los viste para mutilar y matar. Detesta que no le permitan bailar. Ella usa vestidos y le encantan las luces de Navidad. Ella usa vestidos y detesta que no le permitan bailar. Luces, es que hay tantas luces por apagar, por apagar. Es que hay tantas luces, es que hay tantas luces por apagar, por apagar. Recuerdo un vestido azul entre flores de color violeta. Otro blanco y negro combinaba. Ella usaba vestidos para rezar, inclusive tendía vestidos para bailar y cantar, y cantar, y cantar. Ahora no usa vestidos, tiene que amar. Recuerdo un pañuelo sobre su frente. Detesta que no le permitan bailar. Ella usa luces, es que hay tan tantas luces, es que hay tan tantas luces, es que hay tan tantas luces. Los Waltners han estado últimamente tocando bastante con otra banda de Costa Rica a la que conocemos aquí en el programa. Me refiero a Monte, quienes sacaron un split con nuestro colaborador Fajardo, es decir, un disco compartido el año pasado. Pero bueno, toca hablar hoy aquí de los Waltners. Este era el single Ella usaba vestidos, que publicaron un poquito antes que su primer disco, Eclipse Total del Corazón. Ese es el título traducido, por cierto, de uno de los grandes éxitos de Bonnie Tyler en los años 80. Y de la canción Ella usaba vestidos, podemos comentar asimismo que se ha hecho un videoclip con ese aire simpático y liviano que tiene la música de esta banda, aunque en sus letras en ocasiones encontramos algunas referencias un tanto oscuras. Y de esta manera llegamos ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo, con otra de esas bandas de rock electrónico que triunfan en el circuito de conciertos de Estados Unidos. Ellos son Papadocio. Escuchamos el tema Geoglyph, sacado de un concierto el 21 de agosto de 2010. Esta ha sido nuestra canción en directo de hoy con el grupo Papadocio y se titulaba Geoglyph. Está sacada de un concierto el 21 de agosto de 2010 en Bartow, en concreto el Bartow de Virginia Occidental. Hay otros lugares de Estados Unidos que se llaman igual, por ejemplo en Florida, según tengo entendido. Y entonces, de esta banda destacaríamos la labor de los hermanos Billy y Sam Bruce. Ellos dos se encargan de los teclados, sintetizadores, programadores y demás aparataje, dándole el toque electrónico a la ecuación de rock electrónico de este grupo. Y nosotros estamos ya en los últimos minutos del programa de hoy. Nos despedimos escuchando a los argentinos Summer House con la canción My Missing Toys. rescatamos un disco de 2009 para terminar el programa de hoy, el titulado Sunrise, Amanecer, que supuso el segundo trabajo del grupo argentino Summer House, Casa de Verano. Y de ahí hemos sacado la canción My Missing Toys, Mis Juguetes Perdidos. Puedes encontrar esta música en la página del sello virtual Dorog Records. Y nosotros decimos ya adiós, hasta mañana martes, aquí en Intangible 23, programa que puedes seguir desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te recuerdo que tenemos el blog intangible23.blogspot.com con todos los programas anteriores colgados en formato podcast. Así que nada, ahora sí, hasta mañana martes. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.